Señores pasajeros, anunciamos la salida de nuestro vuelo, Deseo 103.3 FM, con rumbo a la información del planeta. A continuación, la vuelta al mundo en 60 minutos. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amar... La piloto y la tripulación les deseamos un vuelo entretenido. Con ustedes, nuestra piloto, Idoia Román. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es imperfecta. Buenos, buenísimos días si nos escuchas alrededor del mediodía. Buenísimas noches, tardes si nos escuchas alrededor de las 7 de la tarde. Esto es La Vuelta al Mundo desde Bolivia. Esto es en Radio Deseo 103.3 FM, por si te has caído en nuestra red electromagnética por casualidad. Esperemos que, bueno, pues que te guste la propuesta que tenemos de programación radial. Y bueno, pues estamos aquí para volar. Vamos a volar a otros mundos que todos están en este, en uno solito, y que lo cuidamos bastante mal, por cierto. En fin, nos vamos. Hoy vamos a terminar ya con el calvario. Bueno, nosotras vamos a acabar con él. Creo que los catalanes y los españoles que están preocupados por la situación catalana, la verdad es que creo que acaban de empezar una fase más del calvario del conflicto Cataluña-Madrid, pero la verdad es que nosotras ya desistimos. Ya con esta, ya damos por explicado durante una semana entera lo que ha pasado en Cataluña y en Madrid con respecto al conflicto nacionalista catalán. Y de verdad que, bueno, pues si alguien tiene dudas, lo subiremos a la red, lo subiremos a la página web de la radio. Y, bueno, pues si alguien quiere, pues, complicarse un poco más la vida con respecto a este conflicto, nos puede escuchar los cinco programas que hemos emitido. En fin, hoy es el último. Después de haber dicho qué es Cataluña, después de haber dicho los efectos de qué pasará, qué no pasará, qué pasó y qué es el 1 de octubre y el referéndum, si referéndum o no, si se ha declarado antes de ayer la independencia o no, si realmente hay república o no en Cataluña. Bueno, pues después de discutir todo eso y el ámbito internacional y algunas otras coyunturas más, hoy nos vamos con algunos dos flecos de las referencias que les gustan y no les gustan a los catalanes tener, y finalmente qué es lo que se necesita para formar un país, porque no se crean ustedes que se puede formar un país así como así. Vamos a darles las cuatro características necesarias y suficientes para montar un país de cero. Y después, bueno, las cosas de las que no se hablan en España por culpa del referéndum. Yo diría que una de las más graves es el tema de la corrupción y los recortes. Yo creo que son las dos cosas que más nos preocupaban antes de que viniera este tsunami y que se han quedado así en la página 27, casi al lado de Messi y al lado de Neymar. En fin, lanzaremos algunas ideas alrededor del conflicto, y con esto y un bizcocho hasta ya que lo lean en la red, porque de verdad que nosotras no damos para más. Para recopilar fuerzas y tener un poco más de energía para llevar este calvario, bueno, pues vámonos a comer a la Virgen de los Deseos este estupendo almuerzo con buffet de ensaladas higiénicamente preparado. Por cierto, he de decir como anécdota que he visto que en Sopocachi hay un restaurante que nos ha copiado el eslogan. Sí, hay un restaurante al lado del mercado que ha puesto así su especialidad y debajo ponía higiénicamente preparado. Y a mí me dio, no sé, sospechas. En fin, lo nuestro es higiénicamente preparado, lo nuestro es cariñosamente preparado por Emiliana Quispe. Y empezamos con una sopa necesaria, que es la de verduras. Y de segundo tenemos escabeche de pollo o milanesa de berenjena o anticucho directo al corazón. Postre, frutas al jugo que le solemos poner aquí a todo. En fin, nos vamos ya a dos ejemplos que están pululando alrededor del modelo catalán de independentismo. Uno es la vía eslovena, que les vamos a contar cuál es, y la otra es la vía italiana, bueno, norditaliana. Y les vamos a dar así por finalizado el tema internacional y después las cuatro condiciones que se necesitan para formar un país. Después ya algunos breves apuntes y descanso semanal. La bicicleta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca, on estem tots lligats? La estaca que todo el mundo querríamos ayudar a tirar abajo y que a la que le cantaba Luis Llach. Bueno, ¿qué es la vía eslovena? ¿Qué es la vía eslovena de la que hablan los independentistas catalanes y en qué se parece al caso de Cataluña? Bueno, pues mientras muchos aún tratan de entender qué significa la suspensión de la declaración de independencia por parte del presidente, hay un concepto que está muy presente en las tertulias políticas y entre algunos independentistas catalanes, la vía eslovena de la independencia. Puigdemont, el presidente, anunció el martes ante el Parlamento que asume el mandato al pueblo catalán para constituirse en un Estado independiente, pero pidió a los diputados que suspendieran los efectos de la declaración de independencia para abrir un periodo de diálogo. La situación parece parecida al camino que siguió Eslovenia, que tras un referéndum unilateral en el que ganó la opción a favor de la independencia de la Federación Yugoslava, la declaración no se produjo hasta unos meses después. Y es que en el verano del 91, o sea, antes de ayer, poco después de que Eslovenia declarara su independencia, el propio Puigdemont viajó a la República de la ex Yugoslavia y un día antes de la comparecencia de Puigdemont ante el Parlamento, el eurodiputado del Partido Demócrata Europeo Catalán, o sea, del partido de Puigdemont, Ramón Tremosa, apuntó la posibilidad de que Cataluña siguiera el ejemplo de Eslovenia. ¿En qué consiste la vía eslovena? ¿Cuáles son los paralelismos con Cataluña? Bueno, el caso esloveno, aunque puedan existir algunos paralelismos, los investigadores, bueno, pues dicen que hay diferencias notables entre los casos esloveno y catalán. En el caso de la independencia eslovena hubo dos momentos importantes. El primero fue el referéndum del 23 de diciembre del 90, que tuvo una participación de alrededor del 90% de gente y en el que la opción de la independencia ganó por un aplastante 95%. En Cataluña, aunque la independencia ganó por un 90%, los no independentistas boicotearon la votación. Así que el sí contó con el voto de alrededor del 38% del censo total. La ley del referéndum esloveno planteaba un periodo de 6 meses para negociar cómo se iba a implementar y el presidente de Cataluña ha pedido suspender los efectos de la declaración de independencia y no sé cuántos meses le dará a todo esto. El segundo momento clave de Eslovenia fue en junio del 91. El Parlamento esloveno vota solemnemente la declaración de independencia y se publica en el Boletín Oficial de la República Eslovena. En el caso catalán no hay claridad de que si se dio o no tal declaración, pero no hubo votación solemne ni publicación en ningún boletín oficial. Puigdemont ofreció de antemano una moratoria, un impas que no tiene límite temporal. La declaración de independencia eslovena fue seguida por una guerra de 10 días en la que murió un centenar de personas. En ese momento ya intervino la Unión Europea, que logró un alto el fuego a cambio de un aplazamiento de 3 meses de la declaración de independencia. Bueno, menos mal que no se parece en esto el tema catalán. La intervención exterior en el caso esloveno tuvo, además del aplazamiento de la independencia, otro efecto, el reconocimiento de facto de la independencia de Eslovenia, que se sentó en una mesa de diálogo al mismo nivel que la Federación Yugoslava. Y bueno, para los expertos es uno de los motivos por los cuales los independentistas catalanes le invocan este ejemplo. Se trató de un caso de intervención internacional en el que, bueno, pues dio el éxito a la parte secesionista. El gobierno federal yugoslavo estaba muy debilitado, admitió la mediación internacional, que no va a ser el caso para nada de España. En el caso de Cataluña, consideran que no hay ningún motivo para que el gobierno español acepte una mediación internacional, que podría ser un reconocimiento de facto de la capacidad de negociar que tiene el gobierno catalán, y eso no se lo van a regalar. Lo que sí podría aceptar es un diálogo directo, sin mediación, o con alguna mediación, pero de alguien español. El presidente del gobierno catalán dijo estar dispuesto a entablar un diálogo, sin condición previa. Y el presidente de Madrid dijo en una comparecencia ante el Congreso que es un firme partidario del diálogo, pero debo advertir que no es posible aceptar la imposición unilateral de puntos de vista que no pueden aceptar una de las partes. Eso se lo ha dicho al espejo mirándose a sí mismo porque se podría llevar un chasco. En fin, en el 92 Eslovenia fue reconocida por la Unión Europea y por Estados Unidos y se unió a las Naciones Unidas. Es un contexto muy diferente porque el caso esloveno y el catalán, pues, bueno, pueden tener un paralelismo concreto. Y es que Eslovenia era el motor económico de la Federación Yugoslava, como Cataluña lo es casi casi de España. Sin embargo, hay otras diferencias notables. Eslovenia no había, en Eslovenia no había división social, y en Cataluña sí. Las élites políticas y económicas estaban unidas y no se vio nada parecido a la fuga de sedes sociales de empresas que están viéndose, por ejemplo, en Cataluña. Y por otro lado, en el caso esloveno, no había un miembro de la Unión Europea afectado como es en el caso de Cataluña. Hasta ahora, aunque han hecho llamados al diálogo, la Unión Europea considera el tema catalán como asunto interno de España. Y luego, además, la Federación Yugoslava era un Estado totalmente desintegrado, junto con Eslovenia. También Croacia luego proclamó su independencia y, bueno, hubo un conflicto más largo y más sangriento después. En fin, pocas cosas parecidas, pero, bueno, se agarran a que, bueno, pues la Comunidad Europea de alguna manera los apoyó y así se pudieron sentar tete a tete, cara a cara, con la Federación Yugoslava en ese caso. Eso es lo que les gustaría a los catalanes. En fin, creo que es misión imposible. Otro referente que tenemos así muy parecido a lo que es los intentos de secesión de Cataluña es el modelo italiano, los jailones italianos, el norte italiano, que va a celebrar pronto sus propios referéndums. La Liga Norte, que ya como que quieren disimular y ya no quieren llamarse la Liga Norte porque queda evidente, evidente que son el norte. Y entonces ahora se han cambiado el nombre y se llaman solo la Liga. En fin, la Liga, el liguero o el calzón. La cosa es que han convocado las consultas para, por si los resultados les son favorables, exigir mayor autonomía. Pero la crisis catalana ha obligado a los nacionalistas a desmarcarse de este movimiento. En pleno espasmo de los sucesos de Cataluña, a poca distancia geográfica, una instantánea nueva, pero diferente, inquieta en Italia. En el horizonte están dos referéndums de carácter consultivo convocados por la Liga Norte, viejo estandarte del separatismo en Italia, para preguntar a los ciudadanos de las regiones, una de Lombardía y la segunda de Véneto, si desean mayor autonomía. Fecha de la cita, ni más ni menos que el 22 de octubre. La secesión no es algo actual ya, estos referéndum son lo que consideramos viable y políticamente factible, dicen en Italia. En fin, la cosa es que han sido los jueces italianos los que han dado su visto bueno, en concreto con una sentencia allá por abril del 2015, mediante la cual el Tribunal Constitucional italiano desestimó una convocatoria para pedir la independencia de Véneto porque violaba el artículo 5 de la Constitución italiana, porque según el cual Italia es una república una e indivisible. Pero también autorizó la convocatoria de un referéndum consultivo en el que Benetton y los venecianos y los lombardos se pronuncien sobre si quieren mayores poderes autonómicos para sus administradores. El caso más famoso es el de Liga Norte, pero no es el único. Uno de cada tres italianos apoyaría la secesión de su región. El fenómeno se remonta a los años 70, cuando se aprobaron los estatutos regionales. Con este preámbulo como punto de partida, la Liga Norte, que gobierna en ambas regiones, qué casualidad que sean las así la derecha más secesionista la que gobierna en las regiones que están preguntándoselo. Bueno, pues anunció las consultas en marzo y abril con la intención de abrir luego, si triunfa el sí, una negociación con el Estado italiano. El objetivo último proclamado por la Liga, traspasar algunas competencias, por ejemplo, en materia de educación, salud pública, y además de ello, pues retener en ambas regiones cuotas más altas de la recaudación fiscal de cada Estado. Vamos, como siempre, la derecha, la alta burguesía de derechas, pidiendo plata, más plata para ellos. Lo mío para mí y lo de los demás a medias. Segur que tomba, tomba, tomba, ben curcada, deu ser ja. Bueno, pues Lombardía y Véneto son los motores de la economía italiana y los servicios públicos del Estado italiano no están a la altura, según ellos. Y ante ellos la respuesta del gobierno de Roma ha sido de rechazo total, pero sin ningún clamor, ningún acto, ninguna declaración ruidosa. Y lo mismo los diarios nacionales italianos, que apenas se han ocupado del caso en los meses posteriores a su anuncio, así como que han intentado que esto pase desapercibido, al menos hasta que llegó el referéndum en Cataluña. Desde entonces ha habido un esfuerzo para marcar distancias con respecto a la crisis de España y Cataluña. Lombardía y Véneto no son Cataluña, dicen ellos. Por mucho tiempo la secesión de la llamada Padania, un territorio que según los de la Liga incluía a 11 regiones del norte italiano y reivindicaba una identidad que no había existido nunca antes, la de los pueblos del Valle del Po, toma ya, que se lo inventan y se quedan tan anchos, fue el caballo de batalla de la Liga Norte. Y bueno, pues tanto fue así que en el 96 el histórico fundador de la Liga Norte, Umberto Bossi, llegó incluso a proclamar la independencia de la Padania y dijo que sería una república federal independiente y soberana. Bueno, se llegó a constituir un parlamento con Venecia como capital y el Va Penseiro como himno. El Va Penseiro es una canción de Giuseppe Verdi. Bueno, todo en medio del vacío originado tras el colapso del Partido Comunista y la Democracia Cristiana, los principales partidos hasta entonces. Y bueno, fue uno de los momentos más álgidos también, curiosamente, de la mafia italiana en contra del Estado. Luego vendría la desautorización de aquel hecho por la falta de reconocimiento nacional e internacional, pero en aquel primer momento la acción de este señor, de Bossi, generó grandes dolores de cabeza en Roma. Se respondió con investigaciones judiciales y registros policiales, se enfrentaron enfrentamientos callejeros entre jóvenes lenguistas y la policía italiana, y bueno, Berlusconi, que había sido primer ministro y socio, por cierto, de este energúmeno, repetía una y otra vez su desprecio por las ideas de su aliado. Ni él, dice así, sabe a dónde ir y qué hacer. Bueno, vino luego un cambio en la estrategia de la Liga Norte, que ahora se autodetermina solo Liga. Se despojó de una identidad ligada exclusivamente al norte, porque ha habido mucha gente que se ha sumado a esa idea y no son del norte ya. Y bueno, el gran cambio en la estrategia de la Liga llegó de la mano del más pragmático, llamado Matteo Salvini, que desde el 2013 es el líder de la formación. Poco a poco, después de una etapa en la que la Liga se vio afectada por algunos escándalos de corrupción, este señor Salvini se ha ido desmarcando del independentismo más duro y se ha metido en retóricas menos anti-italianas, menos zafias, y centrando su discurso en la crítica contra Bruselas y el hostigamiento xenófobo de la inmigración. Ya ven ustedes, ¿quién lo iba a decir? Los gobernadores de la Liga hicieron lo suyo. Ya en el poder, Roberto Maroni y Luca Saida, presidentes de las regiones de Lombardía y Benetton, encauzaron sus anhelos de convertir a Italia en un modelo federalista. batallaron no solo en política, sino también en los tribunales, y consiguieron una especie de reforma de la Constitución en 2001, reformó las posibilidades de las regiones de obtener autonomía económica, se establecieron contactos con fuerzas políticas ultraconservadoras y nacionalistas de toda Europa, y en fin, de acuerdo con estos tipos, no existe hoy una verdadera conexión entre la Liga y los independentistas catalanes. Dicen que solo hay contacto con algunos miembros, pero a nivel personal, porque ellos nos consideran un partido de extrema derecha, aunque nosotros no nos consideremos así. Así que ya ven ustedes, contactos no más, pero bueno, pues no pierden el norte, nunca mejor dicho. Siempre es por ver el campanario. Diuen que els pobrets tenen por. Bueno, dos referéndums ocupan la actualidad en estos momentos, uno el de Cataluña y otro el del Kurdistán en Irak. La pregunta de en ambos casos es si deben convertirse en estados independientes, pero ¿qué se necesita para montar un nuevo país? Cuatro características. Como decía el músico de rock Frank Zappa, interesantísimo músico de rock, decía aquello de que no puedes ser un país verdadero a menos que tengas cerveza y una línea aérea. Bueno, pues en realidad se necesita algo más que eso. Los expertos en leyes internacionales identifican cuatro características principales para tener un Estado. Un pueblo, un territorio, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros estados sobre una base soberana. La verdad es que la definición de pueblo es muy disputada. Ahora entienden por qué todo el mundo se agarra al pueblo, porque es una de las condiciones para ser país. Algunos argumentan que significa una población permanente con un concepto de y en creencia en su propia nacionalidad. Pero, en fin, deben existir lazos afectivos, lazos de pertenencia, de identidad, de sentimiento, lazos vinculados a los intereses prácticos compartidos, en fin. Pero bueno, ahí está. Tienes que tener un pueblo, primero. Otro factor esencial es que los estados deben tener un territorio definido, un área donde, dentro de las fronteras, dentro de las cuales se es soberano. Muchos citan la capacidad de conducir relaciones con otros estados como un elemento clave. De manera que los estados soberanos son libres de entablar relaciones que son bilaterales, en las que, por ejemplo, dos países acuerdan tener relaciones diplomáticas o trabajar juntos para resolver un problema común, o no sé. Firmar acuerdos internacionales de cambio climático y cosas así. Como base está el entendimiento de que un Estado soberano no depende ni está sujeto a ningún otro poder o Estado. Yo diría que eso es una mentira como una catedral, porque Estados soberanos no debe haber más que uno o dos, porque todos los demás están dependiendo y sujetos a otro poder o Estado también. Pero bueno, ¿cómo se convierten los estados en verdaderos estados? Lo primero que tienen que hacer es reconocimiento. Y es que los países individuales pueden reconocerse entre sí, pero el gran premio para lograr ser reconocido como un estado es el reconocimiento de Naciones Unidas. Los beneficios son incontables. Te protege la ley internacional. Accedes a préstamos del Banco Mundial y el FMI. Controlas fronteras y mayor acceso a redes y mecanismos económicos. Además, la protección que te brindan las leyes comerciales que facilitan la creación de acuerdos comerciales. En fin, ¿puede ser un Estado aunque no te reconozca la ONU? Pues, hombre, si camina como un pato y grazna como un pato, pues es un pato. Pero, en fin, reconocemos que es algo parecido a un Estado, pero le falta ese reconocimiento de Estado. Un ejemplo claro es Somalilandia. Somalilandia solía ser un protectorado británico en el este de África. En los 60, antes de unirse a Somalia, entonces bajo control de Italia, fíjense que estamos hablando de los años 60, Italia estaba controlando Somalia, Inglaterra estaba controlando el este de África, en fin, ¿qué harían todos esos ahí adentro metiendo la mano? Bueno, pues el caso es que pasó 4 días como país independiente, después permaneció siendo parte de Somalia hasta que el gobierno de ese país colapsó en el 91 y Somalilandia entonces se declaró unilateralmente independiente. Hay un gobierno notablemente fuerte, ha tenido elecciones democráticas, es pacífico, es estable, allí está teniendo lugar un desarrollo económico increíble, tiene casi todo lo que esperaría tener un Estado, pero en Somalilandia la verdad es que no le reconoce ni Blas, lo cual dificulta bastante su existencia. Hay acceso limitado a ciertos tipos de ayuda, o ayuda humanitaria, o desarrollo que le llaman, pero mucho de esto especialmente es la ayuda que viene de la ONU. Bueno, pues ¿qué es lo que hacen? La ONU no le da directamente a Somalilandia, pero se lo envía a través de Somalia. También se le dificulta el acceso a los mercados internacionales, no hay protección legal, ya que la moneda de Somalilandia no está reconocida fuera de sus fronteras y no tiene valor internacional. Qué épocas aquellas en las que llevábamos los pantalones de campana y de pana. En fin, el concepto que subyace a la idea de una nación es la autodeterminación. El diccionario de la Real Academia Española lo define como la decisión de los ciudadanos de un territorio determinado sobre su futuro estatuto político. Este derecho de autodeterminación quedó establecido en la Carta de la ONU de 1945. La autodeterminación primero fue vista como una forma para que la gente que vivía bajo regímenes coloniales obtuviera su independencia, o si no, eligiera algún tipo de asociación con el antiguo poder colonial o con otro Estado. Y mucha gente pensó que era buena idea, pero no hubo mucho consenso en lo que significaba exactamente. Si el pueblo de un territorio colonizado quería su propio país, el principio de autodeterminación parecía que facilitaba poder tenerlo. Cerca de una tercera parte de la población del planeta vio un cambio de su estatus político así. La ONU contaba con 51 países en el 45 y ahora tiene 193. Pero claro, no todo son buenas noticias. Muchos juristas afirman que después de que una colonia obtenía su independencia, ya no era posible tener más separaciones o considerar cambios en sus fronteras. Y eso, pues, pareciera que es en contra de la autodeterminación. ¿Cómo se pueden combinar estos dos principios de que las fronteras no pueden cambiar, pero a la vez la gente tiene el derecho a determinar su propio futuro? Pues la verdad es que, pues, difícil la cosa. Y luego está otro concepto que es el de la autonomía. La solución fue establecer que para la gente que vivía dentro de las fronteras del país, para el que quería independencia, la autodeterminación les daba el derecho a la autonomía, pero no les permitía tener su propio país. Ese fue el asunto que se trató, por ejemplo, con Kosovo. Cuando Yugoslavia se derrumbó, fue reemplazada por 6 repúblicas. Una de ellas era Serbia. Kosovo era una provincia dentro de las fronteras de Serbia, pero con una población étnica diferente que había gozado de un enorme grado de autonomía. Para que Kosovo se volviera independiente, había que cambiar las fronteras de Serbia y eso violaba el principio de integridad territorial. Así que lo primero que dijo la comunidad internacional fue decir que Kosovo tenía derecho a la autodeterminación, pero interna. Decir que era una provincia de Serbia, pero que no tenía el mismo derecho a la independencia que tenían las otras repúblicas. Así, cuando los kosovares se dieron cuenta de que no lograrían su independencia, pues organizaron un levantamiento. Después siguió un conflicto con las autoridades serbias, que solo llegó a su fin con la intervención militar de la OTAN en el 99. Al final, en el 2008, se declararon independientes. Serbia dijo que eso no valía y llevó el asunto a la Corte de la ONU. Disputas internacionales, Corte Internacional de Justicia, en fin. La cosa es que, bueno, pues la Corte dijo que no había nada en la ley internacional que dijera que un territorio no puede declarar su independencia. Pero, en fin, líos semejantes. Esto significa que Kosovo goza de algunos beneficios de los Estados, como por ejemplo el acceso al Banco Mundial, al FMI y al Comité Olímpico Internacional, pero algunas otras cosas no las puede tocar. Robin Hood. Bueno, pues lo que realmente hay que tener, si quieres ser un país autodeterminado, son amigos. Como siempre, hay que tener engrasado el teléfono. Es esencialmente imposible que un grupo de personas reclame su propio Estado, a menos que otros, sobre todo poderosos, estén dispuestos a apoyarles. ¿Y qué se necesita para que te apoyen las grandes potencias? Pues imagínense, Timor Oriental era una colonia portuguesa hasta los 60, cuando fue invadido por Indonesia. Los indonesios fueron un aliado de Estados Unidos muy fuerte durante la Guerra Fría, así que el movimiento de independencia de Timor recibió poquísimo apoyo internacional. Fue hasta después de la Guerra Fría en los 90 cuando los internacionales se centraron en Timor Oriental y las grandes potencias occidentales ya no necesitaban de Indonesia como aliado porque el comunismo había colapsado. Así que, bueno, pues ya ven, las grandes potencias occidentales, esencialmente avergonzadas por las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en Timor, se retiraron y dijeron, está bien, ahora el pueblo de Timor Oriental puede ejercitar ese tardío derecho a la autodeterminación. Y en el 99 votaron y en el 2002 obtuvieron la independencia. Pero, claro, muchísima violencia y necesitaron apoyo político de la ONU. Tuvo que mandar a sus soldados, etc., etc. La situación de España es muy diferente. Bajo los actuales principios de la ley internacional, los catalanes tienen derecho a la autodeterminación, pero varios juristas argumentan que todo lo que pueden obtener es autonomía y no independencia, porque España tiene derecho a mantener su integridad territorial. ¿Qué ocurrirá? Pues, como no haya una solución negociada, poco más. Y algunos nos preocupan más temas como, por ejemplo, los que no se hablan en España por culpa o gracias, dirían algunos, al referéndum de Cataluña. A pocos días de la votación promovida por el gobierno catalán y prohibida por los tribunales catalanes, parecía que todo iba a chocar. El ruido ensordece uno de los temas de que mayor preocupación ciudadana producen tanto en Cataluña como en el resto de España, y es el de la corrupción. Corrupción que curiosamente salpica a los dos partidos que dirigen los dos gobiernos en rumbo de esa famosa colisión. El gobierno de Madrid está en manos del Partido Popular. El catalán lo sostiene una coalición liderada por el Partido Demócrata Europeo Catalán. Ambos tienen ideología de centro-derecha y extrema-derecha cuando les da la gana. Y de acuerdo con una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, un 54,3% de los ciudadanos colocó la corrupción como uno de los principales problemas del país. Solo un 2,6% mencionó una hipotética independencia de Cataluña antes de empezar todo este zascandilleo. Los escándalos de corrupción que han marcado la vida política española, y la catalana también incluida, en los últimos años, fueron uno de los desencadenantes de las protestas y los cambios políticos que se produjeron en el país. La precaria situación de las arcas públicas desde el principio de la crisis, allá por 2008, empujó tanto al gobierno de Madrid como al de Barcelona a aplicar fuertes recortes en los servicios públicos. Y al mismo tiempo los medios de comunicación se llenaron de información sobre investigaciones judiciales de escándalos de corrupción que salpicaban al PP y a los europeos catalanes de derechas que gobernaban Cataluña. Dirigentes de las dos formaciones desfilan ante los jueces, agravando el malestar ciudadano que reflejan encuestas como las del CIS. Y es que desde hace meses los titulares sobre la corrupción y los recortes fueron sustituidos por los que hacen referencia al 1 de octubre, que hasta un 70% de la población catalana apoyaría si fuera pactado por el gobierno de Madrid. Bueno, pues el caso es que ya lo decía el cantautor catalán, Serrat, que bueno, todo esto fue fomentado tanto por el gobierno central como por el autonómico para tapar años de recortes y años de corrupción política. Uno de los casos más destacados, recordemos, es el de la Audiencia Nacional de Madrid, que investiga desde hace años la financiación irregular del Partido Popular. Se llama el caso Gürtel. Por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tuvo que comparecer como testigo incluso en julio, y en el bando independentista la justicia también investiga causas de comisiones ilegales para llenar los bolsillos de los del partido de que en aquella época se llamaba Convergencia Democrática de Cataluña, que luego se ha ido a llamar Europeos Catalanes, por cierto, han gobernado Cataluña durante más de 2 décadas, 20 años gobernando Cataluña, no puede ser bueno para nadie. Y también causó gran conmoción el escándalo del presidente de este partido y de la Generalitat, que fue en su día Jordi Pujol, y su familia, su mujer, que, bueno, pues en fin, es otra mujer que es bárbara, porque es la mano que mece la cuna de toda la familia. Pujol fue líder nacionalista, líder de este partido durante 23 años, presidió el gobierno catalán y ocultaba una fortuna en paraísos fiscales de Andorra. Su hijo fue condenado por amañar contratos públicos y varios de sus hermanos están también en el punto de mira de la justicia. Qué raro que no se hable últimamente de todo esto. Mi querida España, esta España, viva esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, pues conclusión. En vez de hablar de los escándalos y de los recortes que han traído las derechas ambas, pues estamos hablando de sentimientos, de identidad, de banderas y de no sé cuántas tonterías más. En fin, la verdad es que no sé cómo decirles. El problema de Cataluña no es nuevo en la política española. Desde que el país recuperó la democracia en el 78, las fuerzas catalanistas del centro-derecha se habían mostrado siempre súper partidarias de la autonomía, no de la independencia, y con frecuencia, incluso con mucha frecuencia, y yo lo recuerdo clarísimamente, han votado a favor del Partido Popular para que tanto la derecha como la izquierda, también, por cierto, han votado a favor del PSOE, para que pudieran gobernar y aprobar los presupuestos en Madrid. Así que estos catalanes han casado con unos con otros, lo mismo les daba que les daba lo mismo. Los predecesores del partido actual incluso dieron su voto en el Congreso de los Diputados para que el Partido Popular pudiera formar gobierno muchísimas veces. Pero ya ven ustedes, el caso es que también es verdad que vino la crisis económica y el gobierno catalán se vio obligado a hacer muchos recortes de servicios públicos. Yo creo que no se vio obligado. Yo creo que tomó, bueno, pues el mismo camino que le obligó el Fondo Monetario Internacional y el gobierno español. Y al mismo tiempo que Madrid se negaba a negociar un nuevo régimen de financiación para Cataluña, pues los catalanes fueron apretando el cinturón de todo pichipata. Y privatizaron muchísimas cosas, degeneraron muchísimas otras, empezaron a surgir escándalos de corrupción, porque claro, cuando no hay dinero todo el mundo pues ve mucho más rápido de dónde lo sacas. En fin, la cosa es que, como decía un cordobés que admiro, que le llaman el califa de Izquierda Unida, el señor Julián Guita, como decía él, que ya lo criticaba en 2015, decía que los políticos independentistas quieren en realidad tener las manos libres y que los tribunales de Madrid no metan mano en sus robos, escarnios o cohechos. Y bueno, todo el mundo dirá, claro, pero no dice nada de... Bueno, pues del gobierno del PP tampoco hablaba lisonjeras. Según él, para desarmar el discurso tramposo del independentismo hay que empezar por no ser uno mismo también tramposo. En fin, les llamaba a todos, les decía que estaban conduciendo dos trenes conducidos por auténticos mentecatos, insensatos y corruptos. Y vamos con la solución de la una de la tarde. Ya sabemos qué es lo que tienen que hacer. Lo sabe el gobierno y lo sabe el gobierno, el Tribunal Judicial de Bolivia. Lo sabe y además se lo propone como gratuito el servicio. Y además, no sé, se lo viene a contar el gobierno de Suiza. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere el conflicto? De verdad, es que no sé cómo no se dan cuenta de que aquí les podríamos dar la solución. Ahí va. Mejor hablar antes de pelearnos y lastimarnos, mejor hablar. Así encontramos las soluciones, mejor hablar para conciliar. Al hablar, juntos podemos entendernos. Al hablar, pronto llegamos a un acuerdo. Conciliación, nueva forma de hacer justicia. Una justicia gratuita, simple y rápida. Hablando nos entendemos. Conciliar. Es un mensaje del órgano judicial. Este material fue producido con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia. Bueno, pues algunas ideas alrededor del conflicto, así que las vamos a tirar a bocajarro, casi casi. Una, los líderes de este conflicto, recordemos, son instituciones, son gobiernos, son Estado y son... Todos los conflictos los han lanzado desde arriba y desde la derecha. Lo que está teniendo lugar es, según algunos expertos, la recuperación de la legitimidad institucional, el liderazgo político y el poder social por parte de una derecha catalana cuya complicidad en la gestión reaccionaria de la depresión económica vigente en 2008 no ha sido interpelada durante estos 7 años de movilización. Se trata de una muy bien meditada asignación de recursos de movilización y negociación, un ejemplar proceso de construcción de hegemonía prácticamente. Ha sido un método buscado por el nacionalismo catalán, plantear un objetivo de parte como si fuera el de toda Cataluña, hacer de la secesión una propuesta inmediata, rápida. Ha sido la forma de evitar que la movilización de los catalanes se hiciera al margen del liderazgo de la actual coalición de gobierno de la Generalitat. Y ha sido precisa la ausencia, la falta de coraje, la irresponsabilidad, la inclinación a la cursilería de mucha de la izquierda catalana, que se encuentra en uno de sus peores momentos de inmadurez, incapaz de analizar y con una invalidez ideológica brutal, groseramente consolada por la euforia de que algunos expresan su dependencia de la economía, de la hegemonía nacionalista y de la recomposición política de la derecha. En fin, y lo hacen con la satisfacción de haber sabido desviar una grave crisis de legitimidad, que podía haber instaurado una mayoría de izquierdas, podía haberse instalado otro tipo de debates con, bueno, pues con un conflicto social. Y bueno, pues se podía haber creado un nuevo ciclo de lucha por el federalismo republicano en toda España, pero no, se ha quedado en somos los que tenemos la razón. En fin, luego hay que decir que el Estado español representa actualmente a la derecha española con todos esos déficits democráticos que todo el mundo sabemos. La desmedida, bueno, la represión total ejercida por el gobierno de Rajoy ha agravado las cosas. ¿Y para qué les vamos a mentir? Conocemos perfectamente cuáles son los déficits de cultura democrática que arrastra la derecha española hace años. No tienen que darnos lecciones sobre ello las fuerzas de derechas nacionalistas que han pactado tan frecuentemente con ella, permitiendo que los trabajadores, por ejemplo, de toda España y también de Cataluña, estuvieran perdiendo su capacidad adquisitiva, que fueran explotados en condiciones cada vez más ultrajantes por quienes han gestionado las diferentes fases de este ciclo de crisis económica y devastación social. Todos sabemos que se han juntado para eso y han votado a favor uno de otro. En fin, lo que ha pasado también, hay otro concepto que es interesante y es la pérdida de soberanía de todos y todas. Una pérdida que ha sido cooptada y aprovechada por el sector nacionalista catalán. y es que la percepción de esta pérdida de soberanía de todos los españoles y su uso para el recorte de derechos sociales y la quiebra del compromiso ha dado pie a una quiebra del sistema de representación política general. Y es que hemos perdido soberanía, derechos, hemos perdido derechos sociales, hemos perdido el empleo, hemos perdido tantas cosas. Y todo esto ha generado movilizaciones que han puesto de relieve la necesidad de definir de nuevo el concepto de soberanía. No es soberanía de una nación, es soberanía de otras muchas cosas lo que nos importa. Y naturalmente ha actuado a un ritmo diferente y con hegemonía diferente en la Cataluña movilizada frente a la crisis. En fin, no me voy a extender en la crisis social que se ha provocado, pues creo que ya he demostrado que las políticas de claro corte neoliberal, como por ejemplo la reforma laboral, ha incrementado en España el desempleo, la precariedad, ha disminuido los salarios, ha disminuido la protección social y los enormes recortes del gasto público y social y las privatizaciones de servicios públicos del Estado las han hecho tanto el Estado Madrid y el Estado de Convergencia con el partido anterior desde el 2015 y con Esquerra Republicana después. Han jugado un papel esencial en el gran deterioro de la calidad de vida y bienestar social de las clases populares también en Cataluña. Estas políticas neoliberales fueron aprobadas, recordemos, en las Cortes Españolas, junto con el PP, otro partido neoliberal, por el Partido de Convergencia, que ahora se llaman europeos, catalanes, no sé qué, no sé cuántos, que han gobernado Cataluña en todo el periodo democrático sin parar. Una ofensiva a la española que no se entiende sin la otra, la catalana, y sobre todo no se comprende sin saber lo que se ha conseguido normalizar en Cataluña, que no es en cosas baladíes. Por ejemplo, en Cataluña han normalizado que democracia es equivalente a república. Y, en fin, han identificado también democracia con nacionalismo. Esto ha sido muy, muy, muy perfido. Y lo peor de todo, han confundido a todo el mundo con el concepto de independencia, confundiéndolo con soberanía. Porque yo creo que hay muchísima gente que quiere soberanía en Cataluña, pero hay mucha menos gente que quiere independencia. Soberanía es el derecho a decidir. Soberanía es el derecho a decidir sobre tu cuerpo, el derecho a decidir sobre tu estado civil, sobre el estado en el que quieres vivir o cómo lo quieres vivir. Eso es soberanía. Otra cosa es independencia, que es una forma de gobierno. En fin, yo creo que a los catalanes les han metido independencia, que es una cosa muy parcial, con soberanía, que es un concepto mucho más digno. En los dos casos, la quiebra de la convivencia se afirma como excusa para reforzar el poder en proceso de recomposición. En los dos casos, se burla el sentido del concepto y la práctica de la soberanía popular. Jugando en tu playa y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Lo que más me ha gustado, por ejemplo, es la debilidad que ha mostrado la violencia y la fuerza que ha mostrado la no violencia en este conflicto. La violencia estatal, al ponerse en escena, se expone a la mirada de la opinión pública. El Estado es brutal, lo dicen hasta algunos dentro del PP. La política que tantos réditos le ha dado en gobernabilidad durante décadas, esa de que la violencia son los otros, se les ha venido completamente abajo y sin construcción de enemigo pierden muchísima fuerza. La no violencia es, a mí me recordaba mucho a lo de los campamentos del 15M, es la cristalización de toda una experiencia histórica que hemos tenido sobre, bueno, pues cómo, bueno, plantear la desobediencia. Es, yo creo que es la maduración de un cambio si pensamos lo ligada que ha estado la violencia a la liberación durante siglos. Así que, interesante. Y bueno, esta España y España, en fin, sigue habiendo mucha gente en la calle que dice no a España, pero hay mucha otra que dice no a esta España. Hay mucha gente que está abierta a la posibilidad de cuestionar y redefinir las reglas de juego de esta España. Y en primer lugar, la Constitución, por ejemplo, que tuvo mucha razón de ser en aquella época de miedos. Y se nos ha quedado muy antigua, como se quedan las cosas antiguas, no porque pase por ellas el tiempo, sino porque pasa por ellas el tiempo subjetivo, la percepción que tenemos de la realidad. En fin, si queremos la independencia de España, bueno, si queremos la independencia de Cataluña, hay que pensar que también queremos la independencia de España. Que, en fin, ni siquiera España es independiente. España depende total y absolutamente de lo que le diga el FMI, depende total y absolutamente de lo que diga la Unión Europea y, bueno, pues, por ejemplo, imagínense, me temo que también depende total y absolutamente de lo que es, por ejemplo, el mundo financiero. En este mundo globalizado no hay posibilidad de independencia, hay una interdependencia global. Habría que activar un poquito la imaginación política, aquello del vivir juntos, el vivir bien, para adecuarla a todo lo que nos ocurre en esta España de hoy. ¿Cuál sería la forma política emancipadora de esa interdependencia? En fin, y finalmente, por favor, ¿cuándo dejaremos de hablar de todo esto y hablaremos de sanidad, de educación, de las pensiones, de la conciliación con los horarios de las mujeres y, por ejemplo, cuando hablaremos de las disque más de 200.000 personas que han muerto esperando que les dieran ayuda a la dependencia que tenían por personas mayores, discapacitadas, etc., etc.? ¿Cuándo tocará de hablar de lo que realmente nos mueve el piso a todos y a todas? Pues nos quedamos a la espera. A ver cómo evoluciona todo esto y les dejamos para que piensen. Bueno, pues que lo que ha pasado en España, pues una chispa y puede ocurrir en muchísimas otras regiones más. En fin, vamos a aprender de todo esto que ha pasado allá para recomponernos, para saber ser más flexibles, para pues, saber cambiar las circunstancias y adaptarnos, actualizarnos, ser un poquito más, menos casposos, menos antiguos, menos conservadores. En fin, nos queda mucho todavía por aprender al género humano. En fin, nos despedimos con esta semana de calvario del conflicto catalán-español. Les dejamos con el resto de la programación y nos vamos y feliz fin de semana. Por cierto, feliz viernes 13. Bonita fecha para que a las 7 de la tarde, 7:30, nos veamos en la calle Comercio porque vamos a hacer un acto recordando, bueno, pues un año de nuestro querido altar blasfemo y, bueno, pues haciendo un pequeño homenaje a las mujeres bolivianas y un poquito de todo, ya saben. Viernes 13, 7 de la tarde, calle Comercio. Deseando de estar con todos y todas ustedes, les dejamos. Feliz fin de semana, pásenla bien. Y, bueno, pues el lunes volveremos a hablar más, pero, por favor, de otra cosa. Que descanso. Ya, hasta el lunes. Señores pasajeros, anunciamos el arribo forzoso de nuestro vuelo, debido a tiempo cumplido. Esperamos que hayan tenido un viaje placentero. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. En nombre de nuestra piloto, Idoia Román, y su tripulación, les agradecemos su preferencia. Hasta nuestro próximo vuelo. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Búscate otro más fuerte.